Real hasta la muerte, baby. Real. Yeah. Real hasta la muerte, baby. No quiero despedirme. Yeah. Pero me voy antes que vaya a herirme. Yeah. Por mi bien voy a irme. Yeah, yeah. Y cuando pase lo que pase, espero no arrepentirme. Baby, tu cielo está pintando nubes negras. Y la tormenta tarde o temprano llega. No lo tomes a mal. Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar. Baby, tu cielo está pintando nubes negras. Y la tormenta tarde o temprano llega. No lo tomes a mal. Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar. Yeah. Estoy a punto de irme, yeah. Aunque sé que en tus manos estoy mejor. Y aún yo sigo firme, yeah. Pero quiero que ya se muera el amor. Ya no te necesito. Y ya no vale nada nuestro equipo, no. Mami, mira lo que hiciste. Cogiste nuestro amor y lo jodiste, yeah, yeah. Baby, ya no me busques más. No pides lo que tú no das. No te justifiques más. Te di mi corazón y lo volviste nada. Ya no siento nada. Y tú jodes con cojones. Voy a hacer lo que me salga a los cojones, yeah. Y ya no escuchas mis canciones. Que a tu nombre voy a prender miles de brones, yeah. Baby, ya no me busques más. No pides lo que tú no das. No te justifiques más. Te di mi corazón y lo volviste nada. Ya no siento nada. Y tú jodes con cojones. Voy a hacer lo que me salga a los cojones, yeah, yeah. Baby, tú jodes con cojones. Baby, tu cielo está pintando nubes negras. Y la tormenta tarde o temprano llega. No lo tomes a mal. Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar. Baby, tu cielo está pintando nubes negras. Te ves que miente, lo noto cuando te veo de frente. Y yo no quiero un final deprimente. Por eso es que definitivamente no quiero despedirme. Yeah. Pero me voy antes que vaya a herirme. Yeah. Baby, tu cielo está pintando nubes negras. Y la tormenta tarde o temprano llega. Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar. Baby, tu cielo está pintando nubes negras. Y la tormenta tarde o temprano llega. No lo tomes a mal. Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar. Yeah. Brr. Right, make you.